Carlos Vázquez y Ricardo Martínez. Bien, le doy la bienvenida a Horacio Reina y Laura Reina, no es casualidad su apellido. Bienvenidos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y bueno, el tema de hoy es uno bastante interesante. Bueno, siempre digo lo mismo cada vez que empieza el programa, ¿verdad? Para ti todo es interesante. Eso debe ser el motivo. El tema es la crisis financiera que nos está trayendo una consecuencia, o al menos la posibilidad de una consecuencia que puede ser muy grave para México o puede ser una gran oportunidad. Dependerá cómo lo veamos y creo que será material para esta discusión. Hablo de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos que han tenido la necesidad o han aprovechado la oportunidad de ir a Estados Unidos a trabajar por mejores salarios y que la crisis les va a pegar durísimo, ¿no? Si no es que ya les está pegando en el sentido de que no van a recibir los ingresos que ellos estaban esperando en el mejor escenario, en el peor, que se encuentran completamente desempleados. ¿Qué pasa con estos mexicanos? ¿Tienen la disyuntiva de quedarse, buscar otro puesto, otro trabajo que tal vez no les dé la remuneración que están teniendo? La mayoría de ellos trabajan en el sector agrícola o en la construcción que ha sido el área más golpeada en Estados Unidos por la crisis hipotecaria. Ellos pudieran buscar este trabajo en Estados Unidos, quizá quedarse con algunos ahorros que ellos tengan producto de su trabajo. Muchos de estos ahorros ellos los enviaban vía remesas, así que no estoy tan seguro de qué tanto hayan sido capaces de guardar algo. Y finalmente la otra posibilidad es que eventualmente deciden regresar a México. Y sobre ese tema, si regresan o no regresan, y si regresan, en qué condiciones lo harían y cómo lo recibiría este país, es el tema de hoy. Y bueno, les paso la voz. ¿Quién quiere echarse el ruedo? Pues problema. Yo creo que es más que problema, es una catástrofe, porque aquí en México la tasa de desempleo está arriba del 4.5%, y a esto agréguele la falta de inversión y el recorte de personal, y todavía esto hay que, ahora que se vienen los inmigrantes, ¿qué vamos a hacer con ellos? Yo no le veo por ningún lado alguna oportunidad, a pesar de que el gobierno federal dice que le va a inyectar dinero a la banca, el secretario del trabajo diciendo que tenemos los brazos abiertos, no le veo ninguna oportunidad, es una catástrofe. Y bueno, si esto empieza con esta declaración de Lozano, ¿no? Es bienvenido los mexicanos que quieran regresar a su país. Creo que no había una respuesta políticamente correcta diferente a esta, pero ¿qué implicaciones tiene, Laura? Yo creo que antes de decir si es una catástrofe o es una oportunidad, es importante identificar qué tipo de mexicanos estamos hablando. Los mexicanos que son inmigrantes, los mexicanos establecidos en Estados Unidos, porque hay una gran variedad de clasificaciones o manera de evaluar a los 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, de segunda generación, de primera generación, los que acaban de llegar, los que están decidiendo irse, los que van y vienen, los paisanos. Todo eso, o sea, es muy distinta lo que puede venirte a decir el comentario de un inmigrante que tiene 2 meses de llegar y que lo único que mandaba, lo que recibía lo mandaba directamente a un mexicano de tercera generación que tal vez ya estaba pensando en participar en política y ser un mexicoamericano. Entonces, no es un bloque homogéneo. No es un bloque homogéneo, no podemos decir, se vienen todos, porque no. Hay unos que ya se definen estadounidenses, ¿no? Entonces, una vez hecha esa definición, si habláramos de los mexicanos que se acaban de ir o que vienen regularmente y no han, como mencionaban ustedes, no han ahorrado nada, pues obviamente van a pensar en volver a México o al menos van a buscar otra manera de sobrevivir y pues puede ser un problema para Estados Unidos en desatarse en violencia o desatarse en que surjan otros nichos de mercado no necesariamente los de la construcción o de un trabajo legal. Se puede revertir hacia muchas otras áreas. Obviamente, cuando una persona hizo el esfuerzo de irse hasta allá, el pensar en regresar, sobre todo por lo que se sufre para llegar, hablando de los inmigrantes ilegales, indocumentados, ¿no? Para no caer en el discurso. Exactamente. Es retador, ¿no? Y para México, obviamente, desde el momento en que estas personas se fueron, es un reto de decir, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Obviamente, bajo ese pensar, sí es no tanto una catástrofe, pero sí es un problema que tenemos que empezar a manejar. Y hablando ya en esta distinción que nos hace Laura, Horacio, ¿tú crees que este desastre sería en determinado número, ya estamos hablando de un problema real. Si fueran tantos, ¿no lo sería? ¿Qué capacidad crees que tenga México de absorber una población de este tipo? La verdad es que no creo que tenga una gran gama de posibilidades el gobierno o en sí México para poder aceptar a los inmigrantes. Y también no estoy seguro de cuánta es la cantidad de inmigrantes que están regresando, ¿eh? La verdad, creo que no regresarían muchos porque saben que si allá está feo el asunto, acá va a estar peor. ¿Tenemos un dato? ¿Tenemos algún dato, sí, Laura? Yo la verdad desconozco también de esos números porque incluso los... cuando ¿pudiéramos hablar de los legalmente establecidos? De los legalmente establecidos se dice que son 14 millones de mexicanos. O sea que hay 15 que están como población flotante que pudieran ser de primera. De acuerdo al instituto... Creo que hay 10 millones de mexicanos inmigrantes. Eso es lo que más o menos se ve. Con un estatus no establecido de... De acuerdo al Instituto Mexicano de Mexicanos en el Exterior, el INME, a lo que escuché en una conferencia hace como 4 meses, eran 30 millones de mexicanos, de los cuales 15 millones aproximadamente estaban ya eran legales o estaban dentro de un proceso. Los otros 15 millones se encontraban en muy diversas situaciones, desde asilo político hasta migrantes de vez en cuando, o los de frontera. En fin, una cantidad, o por estudios, etcétera. André, los estudiantes que también son una población grande, ¿no? Sí, obviamente no son millones, pero... Exactamente, no son millones, pero es una población grande. Y bueno, el tema yo creo que es también qué tanto México tiene la capacidad de respuesta. Eso creo que no me lo han respondido, no sé si me la están evadiendo adrede o... No, es que vamos por puntos. Vamos por puntos, eso es lo que tú mencionabas, Laura. El tema es, los mexicanos, obviamente si se van, tú mencionas, si se van, no van a tener la inercia... rápida, ¿no? De decir, vámonos de regreso a México, por lo que tú también mencionas, Horacio, son personas que saben que México les ofrece ciertas oportunidades que Estados Unidos no, al revés, que Estados Unidos les ofrece ciertas oportunidades y que México no. Esto pudiera cambiar, ¿no? Digamos, si Estados Unidos entra en una recesión, ¿México puede ser una tabla de salvación? Hay algunos indicadores que hablan que a México no le va a pegar tan fuerte. Muchos los han desmentido con fuerza, pero hay algunas cosas, ¿no? que valen la pena rescatar de México. No, bueno, no tienen la situación financiera que tiene actualmente Estados Unidos. Sí, México en sí, el gobierno de Calderón ha dicho que va a invertir a la banca para que la banca pueda soltar créditos fáciles a las empresas y haya inversión en las empresas y haya empleo. Y aparte de eso, hace... un aumento en el presupuesto de infraestructura para que haya más, todavía más, más trabajo que dé el gobierno y cosas de ese tipo, pero no sé si eso vaya a cubrir totalmente ya los huecos que están en México y todavía recibir más. Eso es lo que a mí me preocupa. Ahora, no sé si todavía veamos algún otro programa de gobierno de los estados que para recibir a los inmigrantes. Esto es a nivel federal. Yo veo que, por ejemplo, Ebrard empieza a darles como que una mensualidad o algo así para los desempleados, que a los inmigrantes mexicanos comprobados que llegan ahí sin empleo. No sé si esa sea la solución, que también, pero es una iniciativa, ¿no? Que no he visto en otros estados, en los estados fronterizos, en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, que son los que más mandan inmigrantes. O sea, ¿qué hay? O sea, ¿qué movimientos van a hacer? Eso es lo que a mí me causa incógnita, realmente. No se ve movimiento de parte de ellos. Yo creo que como politólogos también debemos de pensar en más allá de qué está haciendo el gobierno, qué estamos haciendo nosotros también como ciudadanos para prepararnos en dado caso que se viniera una oleada. Incluso de norteamericanos, los baby boomers, mismos estadounidenses que se vienen a México porque dicen, oye, me tengo una hipoteca muy grande, tengo tantos miles de dólares ahorrados, me voy a México, vivo en un pueblito, me retiro allá y vivo como rey. Entonces, esa es una realidad que se está dando. No hay cuántos pueblitos no hay en el centro del país, literalmente poblados por norteamericanos o por gente de Canadá también, que se vienen hacia México migrando justamente de lo caro que es la vida en Estados Unidos. Entonces, no se diga de los mexicanos que están allá y que, bueno, una vez que piensan regresar, o aquellos de segunda generación, por decir, cambiando totalmente lo que platicaba al principio, oye, yo ya hice... tuve un modo honesto de vivir, me hice norteamericano y ahora pienso regresar después de todo lo que había construido. Son decisiones muy difíciles, sobre todo el tomar una decisión de cambiarte de país y regresar es muy difícil. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿y qué está haciendo el gobierno? Coincido, o sea, es algo que debe de ejercerse y traducirse en una política pública porque es una problemática que vivimos diario, independientemente que si existiera una situación económica de este nivel o no, para encontrar un empleo, jóvenes o cualquier persona, sí hay empleo, pero son de 4,000 pesos mensuales y te fue muy bien y son 8 horas diarias. Yo no... O hasta más, ¿no? Exactamente. Y esos son los empleos por los que tenemos que competir los jóvenes que estamos a punto de graduarnos. Entonces imagínate que se viene toda esta oleada o la cantidad que se venga. Los que se vienen, si de por sí, y no sé si tengan la una preparación académica para poder competir por este tipo de trabajos que se ofrecen. Entonces, por un lado es qué está haciendo el gobierno y por otro lado qué está haciendo el sector privado para promover y generar más empresas. Porque también creo que falta mucho una cultura del emprendimiento en nuestro país en todos los sentidos. Hablando de todo mundo quiero ser empleado de gobierno o quiero trabajar para una empresa muy grande, pero pocos piensan, o sea, no estaba tan mala la idea de crear tu propio changarrito de Fox, muy modesta y obviamente recordamos y nos burlamos, pero la realidad es que necesitamos eso, ¿no? Necesitamos un sector privado más fuerte que no se centralice únicamente en esas empresas. Y sobre ese punto me gustaría ahí entrar. Primero, para dar el teléfono en cabina, aquí es el 8336-6162 y 8336-4203 para que nos compartan su opinión. Me gustaría entrar ahí en lo que tú estás mencionando, Laura, en el sentido de, he escuchado varias ocasiones conferencias sobre este tema de la migración. Y uno de los comentarios más recurrentes ha sido, se nos está yendo la mejor gente. Sí, la gente que... ¿También? La gente ¿también? Que tiene pues al menos la valentía, ¿no? De decir, sí. No me voy a quedar en la mediocridad, no me voy a quedar con 4,000 pesos mensuales que tú mencionas, que se me hace muy elevado, la verdad. La verdad, sí. Se me hace muy, muy positivo de tu parte. Gracias por el espíritu. La verdad es que la realidad para una persona... Para no preocupar al auditorio. Para no preocuparlos. No, la realidad es que es un salario mucho menor, si es que... Sí. Que tiene suerte, serían 4,000 pesos, pero ellos tuvieron la valentía primero de ahorrar lo suficiente. Salir de México en calidad de indocumentado tiene un costo, sí, solamente sí. Por la mordida se habla de alrededor de $2,000. Sí, claro. Más todo lo que cuesta el traslado, la alimentación, es un costo bastante fuerte que no cualquiera se atreve a hacer, ¿no? Entonces, este tipo de personas regresando a México, quizás serían los emprendedores que nos hacen falta, ¿no? No sería... Por eso que inicié esta oportunidad también. Este comentario no como un problema necesariamente, sino como la oportunidad que implica. Y el otro punto que quiero mencionar es, recordemos el tema del voto del mexicano en el exterior, que todo el mundo hablaba de, van a votar, perdón, me tapé la boca, sé que no lo debo hacer, van a votar millones de estadounidenses que se dicen mexicanos, pero que no, ya no tienen nada que ver con los intereses de nosotros y van a desfalcar el sistema político mexicano. ¿Qué pasó? ¿Cuántos votaron? No tengo la cifra, pero recuerdo que cada voto tenía un costo increíble de 1,400 pesos. Creo que no fueron ni 10,000 votos en total. Sí, de la inversión proporcional, cada voto del mexicano en el extranjero, aproximadamente 1,400 pesos. Entonces, ahí la otra pregunta sería, ¿qué nos hace pensar que van a regresar en desbandada? ¿No? La crisis económica sin duda va a ser un factor, pero hay otros factores, los que tú mencionas, Laura, el cultural, tal vez ya están cómodos allá. Tal vez ya tienen un patrimonio que se les pudo haber reducido con esta crisis, pero lo van a mantener, lo van a sacar a flote. Tal vez ya no se consideran mexicanos, sino mexicoamericanos. O americano-mexicano, ¿no? ¿Quién sabe? O también siguen creyendo en el sueño americano, ¿no? Piensan que de aquí a un año van a estar aún mejor o van a recuperar lo que ya han perdido. Yo creo que de verdad van a ser los que no son legales allá, eso sí, los podemos esperar. No creo que los que ya estén establecidos. Me pongo a pensar, bueno, mucho también se ha dicho por contraparte, se regresan por una seguridad económica, entre comillas, pero muchos mexicanos también se van por seguridad pública. Ese es otro tema, ¿no? La seguridad, digo. Entonces, o sea, ¿quiénes se pueden ir y quiénes están yendo, no? ¿Cuántos no tenemos amigos o conocidos o las famosas cartas algo, señor gobernador, de gente que se va de México por seguridad, ¿no? ¿A quién te refieres en particular, Laura? ¿Quieres...? este... pero todo ese tipo de temáticas que, o sea, no podemos decir, sí, hay una crisis en Estados Unidos, todos se van a regresar, ¿no? Y tampoco podemos decir, sí, hay una inseguridad pública en México y todo el mundo se va a ir. Creo que existen muchos que se quieren quedar, que existen muchos que extrañan México y también se quieren regresar, como hay muchos que se quieren ir y como hay muchos que quieren venir, ¿no? Entonces, hay que matizar, sobre todo porque no podemos hablar de los mexicanos en general y de todos los norteamericanos en general, porque hay distintos grupos y distintos sectores con distintas necesidades y distintas preocupaciones. Por ejemplo, hay una clase social en México a la cual esta situación económica le viene y le va, porque sigue siendo pobre, porque sigue viviendo con un dólar diario o 50 pesos a la semana, no sé, o sea, por decir números, pero que realmente decir que se estén quedando pobreza y que se esté quebrando el sistema financiero internacional, bueno, pues yo siempre he sido pobre y de esto no voy a salir. Entonces. Y muchos viven de los programas en contra de la pobreza, ¿no? Combate a la pobreza, que no van a ser reducidos, al menos hasta ahora. Ajá. No se ha dicho nada, ¿no? Van a ser aumentados, hasta yo tengo entendido eso, ¿no? Esperemos porque que no, pero... porque en estas comunidades pobres muchos de los ingresos son de las remesas y las remesas, no hay remesas. Golpe, ¿no? Es otro tema también que también vale la pena comentarlo. Podemos ponerlo en la agenda del día, pero me gustaría tocar otro tema antes de que se nos vaya el programa: el choque cultural que implicaría, y esta te la voy a poner a ti, Horacio. El choque cultural que implicaría el regreso de estas personas, supongamos que deciden regresar, que no hay, digamos, esta inercia de la que estamos hablando, un porcentaje decide regresar a las comunidades de donde ellos salieron, pongamos Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, que serían los tres con mayores, los mayores expulsores de migrantes. ¿Qué pasaría con toda esta gente que ya no es michoacana, ya no es de Zacatecas, ya no es de Oaxaca? Son todo eso y un poquito más, ¿no? Sí, yo creo que no hay un choque cultural, ¿eh? O sea, yo creo que hay una mezcla. La cultura mexicana yo creo que es muy receptiva. Podemos aprender muy fácilmente. Somos muy tolerantes, así que yo creo que vamos a aprender de los que vienen. Igual y si hay algunas cosas que nos van a desconcertar, ¿no? O sea, de cuando vengan nuestros familiares o algo parecido y cambian las cosas. Pero yo creo que va a haber una mezcla de culturas. No creo que un choque de cultura así fuerte no hay. Tenemos una llamada, le damos paso aquí al aire. Buenas tardes. Sí, bueno. Sí. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Néstor, a tus órdenes. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, gracias. Quería participar en el programa. Néstor, aquí ya nos ha acompañado un par de veces. Te damos la bienvenida y pues adelante. Gracias, Ricardo. Mira, en particular creo que el tema es muy interesante. Es algo que no se ha tocado demasiado y a mi punto de vista ni siquiera las personas encargadas de la política pública de migración y desarrollo social están muy enteradas del impacto que puede tener. Sin embargo, quiero acotar mi participación al punto cultural que estaban mencionando ahorita en la mesa. Un compañero tuyo menciona que él no cree que haya un impacto cultural fuerte. Mi experiencia me dice todo lo contrario. Yo soy originario de Oaxaca, vivo en una ciudad relativamente mediana en el estado, pero convivo mucho con las comunidades alrededor. Y te das cuenta de los problemas sociales que origina esta repatriación, por así decirlo, de las personas que vienen de ciudades de Estados Unidos, porque muchas veces ellas van a trabajar una gran cantidad de tiempo y a esparcir su diversión en alcohol y en algunos otros vicios. Entonces traen esos vicios y también su dinero, obviamente, no nada más los vicios, a la ciudad en la que regresan. Y un dato muy importante es que en la Mixteca, donde tienen su casa, el incremento de enfermos con VIH tuvo un crecimiento importante después de una oleada de migrantes que regresaron a la región, y que las mujeres amas de casa se ven infectadas por los varones que vienen de Estados Unidos de tener una vida de libertinaje, y obviamente sin protección, ¿no? Entonces creo que sí es un choque importante. Que se va a acentuar a lo largo del tiempo. Obviamente concuerdo en la parte de que son muy receptivos, pero también sé que hay un choque cultural interesante y que ese choque va a ser muchas veces proporcional al tiempo que el migrante haya pasado en el exterior. Muy bien, Horacio, si quieres. Bueno, pues sí considero que hay un choque a esa parte de, por ejemplo, de lo de las drogas y lo del VIH, que yo no tenía esa cifra, pero en lo de las drogas sí estaba más o menos consciente de que ahí pudiera haber un choque, pero yo a lo que yo me refería con que no hubiera un aprendizaje, yo me refiero a lo que se vive allá, ¿no? La cultura televisiva que te dan, lo que vives diariamente, lo que aprendes, eso yo creo que sí se pudiera mezclar. Eso es lo que yo considero. Yo creo que también es muy importante lo que mencionaba anteriormente de hay muchos Méxicos y hay muchos Estados Unidos. No todo en Estados Unidos es libertinaje, porque así como lo hay, dependiendo de dónde se vayan, hay gente que son muy, muy centrados y que son extremadamente conservadores, mientras que por el otro lado sí es un aire de desenfrene y es un aire de libertinaje. Creo que hay que matizar. Por ejemplo, nosotros, que al menos yo no tengo la fortuna de conocer Oaxaca todavía, pero al menos en el norte del país y mi familia es de frontera, ¿no? De Vallehermoso, de Matamoros, y es un convivir y un ¿cómo es que estas dos comunidades, México, Estados Unidos, o sea, los estados fronterizos, se han logrado compenetrar a un grado muy, muy, a niveles muy fuertes, en donde, bueno, regresan y no hay ningún problema? Incluso nosotros vamos diario, vamos y venimos, y se genera toda una cultura. Obviamente, cuando hablas tú de distancias mucho más grandes, se notan estos impactos, ¿no? Y tienes toda la razón. Hay muchos, se desatan distintas problemáticas de las cuales pudiéramos hablar toda la tarde. ¿Derecho de réplica, Néstor, o...? Claro, Ricardo, concuerdo con Laura, México es un crisol de culturas y obviamente mientras la gente más educada se va a Estados Unidos, en la parte norte de México y sur de Estados Unidos, y la gente más pobre, que es del sur de nuestro país, que se va muchas veces a California, a Chicago, pues nos podemos dar una idea de qué tipo de convivencias tienen, ¿no? La gente obviamente con más educación, más oportunidades, va a tener una integración más inocua a la cultura extranjera, y de regreso a México lo mismo, y una gente con bajos recursos económicos pues va a ser totalmente lo contrario, ¿no? Muy bien, Néstor, te agradezco mucho la llamada y sin duda fue muy enriquecedora. Nos quedamos con las dos posturas, ¿no? Es una mezcla o un choque. Aquí lo bueno es que tuvimos ambas posturas. Muchas gracias, Néstor, que tengas buenas noches. Ricardo, Laura, un saludo a ustedes y a su auditorio que están bien. Y Horacio, no se te olvide. Perdón, Horacio, también un saludo para ti. Gracias. También, yo también te recuerdo. Bueno, pues nos quedamos con esta llamada. Sin duda pone aquí la discordia, ¿no? Que es siempre muy, muy importante en los programas de análisis. Nos vamos al último tema. Lo había aquí metido Horacio. El tema de las remesas. Sin duda ya hubo una reducción. Con respecto al agosto del año pasado, una reducción del 6%. Con esa cifra me quedé yo, no sé si haya habido alguna otra más actual. Yo creo que es del doble, es del 12%. Yo había leído 12%. Eso. Bueno, entonces... todavía más. Sí, entonces sí es algo dramático, ¿no? Es muchas familias que viven literalmente de los ingresos que recibían de sus familiares en Estados Unidos, pues, lo van a dejar de recibir. ¿Cómo va a impactar eso? Pues va a impactar a las comunidades, a las familias más que nada. Estamos viendo que 2 millones de envíos de remesas no se están efectuando. O sea, si se hacían 14 millones de envíos, se están haciendo ahora 12. Eso significa que a cuántas familias no se le están mandando. Si, por ejemplo, dividimos eso entre 4 veces semanales, serían 500 mil envíos, ¿no? A 500 mil familias no le estarían llegando el ingreso que le estaba llegando, ¿no? Anualmente, semanalmente. Yo pensaría más en una reducción con respecto al total, ¿no? Serían, todos han recibido menos, claro que los promediando, que, ¿no? Los que se quedan sin empleo, obviamente se han quedado sin posibilidad de enviar, ¿no? Pero... sí. Pues es un peligro, ¿no? Sí, son datos que preocupan, y sobre todo porque, dado la situación económica internacional, por ejemplo, que va cayendo, en términos de México, las remesas para todo lo que es el Producto Interno Bruto tenían un porcentaje importantísimo. No tengo el dato ahorita, pero recordaba muy bien leyendo en distintas fuentes que mencionaban que las remesas eran un arma económica que tenía México como unas bajo la manga, que no estaba contado formalmente, dado a que se enviaba no por no voy a decir marcas, pero por distintas vías no formales, uh-huh, de México, de Estados Unidos a México. Entonces, estos porcentajes sustentaban la vida de muchas familias, pero ahora que estas familias no se ven beneficiadas por ese tipo de cuestiones y a la par le das que están bajando el precio del petróleo a nivel internacional y los programas de asistencia social pues se pudieran ver afectados porque el presupuesto en general en México se va a ver afectado dado que están poniendo el precio del petróleo, del barril de petróleo $80 y ahora está 70. 65 fue la última, ¿eh? Imagínense, entonces, esta concatenación de factores económicos, ¿cómo van a afectar, ¿no?, a las comunidades? Y yo creo que el punto de las remesas es ese, ¿no? ¿Cómo van a afectar económicamente la vida de muchas familias que dependían de ese dinero? Y sobre todo el impacto, yo creo que más rápido es el que más se repercute y queda más evidente es de la seguridad pública, ¿no? La claro. gente tiene que seguir comiendo, la gente no va a dejar de comer a menos que inventen a personas que puedan prescindir del alimento. Esto va a implicar un aumento necesariamente en la incidencia del crimen común, del crimen, asaltos, robos, y esto va a generar un desequilibrio en las comunidades y también en las grandes ciudades, porque muchos van a tener que emigrar a grandes ciudades, aumentando todavía más los problemas sociales relacionados con esta migración. Claro. Entonces, son consecuencias que a primera vista no se ven, pero que van a tener repercusiones en los próximos meses y pues... Sí, algo que... Yo creo que meses, semanas o días, de agosto ya pasó septiembre y no sabemos las cifras de septiembre, cuánto no han enviado, yo creo que todavía empeoró, yo creo que ya se está viviendo esto. Ya, lo vamos a ver sin duda, ¿no? Y algo que no hemos platicado y es que Estados Unidos no únicamente tiene migrantes mexicanos, sino también tiene migrantes de Centroamérica y México es el puente que vincula Centroamérica hacia México. Los que quisieran regresar tienen que pasar por México. ¿Cuántos se quedarían en México? Porque está mucho mejor la situación económica en México que en su país. Y nuevos migrantes, ¿no? Nuevos migrantes, ¿no? Los muchos migrantes que tenemos en México que no lograron llegar a Estados Unidos y se quedan aquí. Por ejemplo, trabajando en la casa del migrante, a mí me comentaban, lo que pasa es que si te quieren pasar a Estados Unidos, lo que hacen las bandas de narcotráfico, por ejemplo, del Golfo, es que te dicen, te contrato un mes, entre comillas, y luego yo te paso. Pero para eso trabajas para mí. Entonces, una serie de atrocidades que tenían que hacer los inmigrantes, dado su vulnerabilidad. Entonces, si esto son factores que se van mezclando, no son problemas aislados, ¿no? Que la economía siempre va a afectar al ámbito público y bueno, eso es uno de yo creo que es un reto que tenemos como mexicanos, ahora sí, en general, no matizando, para afrontar, ¿no? Es un reto. Definitivo. Muy bien, pues se nos fue el tiempo, Horacio, no sé si quieres hacer un comentario final, tenemos ahí algunos segundos. Pues... Segundos, ¿eh? No. Pues lo único que quisiera agregar aquí es que los mexicanos deberíamos de tomar algunas medidas, ¿no? No hay que tenerle miedo a esta crisis, yo creo. Hay que afrontarla así como el gobierno lo está haciendo y es el líder en esto a nivel Latinoamérica. Y sin duda va a haber muchos problemas, pero puede haber algunas oportunidades, ¿no? Sí, siempre. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Horacio, por acompañarnos. Y muchas gracias a mi profesor Julio Lorenzo, que me permite estar aquí cada martes. Julio, muchas gracias, Julio. Bueno, nos vemos el próximo martes. Gracias, Néstor, por habernos llamado también. A todos por habernos escuchado. Nos vemos el próximo martes a las 6:30 de la tarde, como cada martes. Este fue el Sexto Piso, Espacio de Crítica. Que tengan muy buenas noches.